llorar a este hombre cuando todo es fiesta y alegría en mi pueblo. No crean que al llorar soy cobarde, cuando un hombre llora hay un dolor tremendo. Amigos, ustedes bien saben que siempre he vivido feliz y contento, tan feliz como aquel ladrón que le dejaron solitario un pueblo, y el solitario resulta soy yo. ¿Cómo quieren que me sienta feliz si veo un paisano pasear con su amor? Yo al verme solo me siento morir. Ay, si veo un paisano pasear con su amor, yo al verme solo me siento morir. Catedral Felicidad.